Buenos días, soy el mayor Felipe Bustamante, comisario de la Cuarta Comisaría de Calbuco. Les envío este audio para informar que durante la madrugada de hoy, nuestro personal de la Cuarta Comisaría de Calbuco logró la detención de una persona adulta con amplio prontuario policial por el delito de tráfico de drogas, quien transportaba en un vehículo aproximadamente 920 gramos de pasta base de cocaína y dinero en efectivo. El detenido, que mantiene amplio prontuario policial, pasa el día de hoy a control de detención por el delito de tráfico de drogas.